sobre estas mismas ideas en su libro La Guerra Civil en Francia, que lo escribe muy poco tiempo después de la Comuna. Habla de esa transformación del Estado, esa transformación inevitable del Estado, porque dice que la Comuna tuvo que reconocer desde el primer momento que la clase obrera, al llegar al poder, no puede seguir gobernando con la vieja máquina del Estado. Tiene que barrer toda la vieja máquina represiva utilizada hasta entonces contra ella y, de otra parte, precaverse contra sus propios diputados y funcionarios, declarándolos a todos sin excepción, como dijimos, revocables en cualquier momento. E insiste sobre esta idea y dice en otro párrafo: contra esta transformación del Estado y de los órganos del Estado, de servidores de la sociedad en señores de ella, transformación inevitable en todos los estados anteriores, empleó la Comuna dos remedios infalibles. En primer lugar, cubrió todos los cargos administrativos, judiciales y de enseñanza por elección, mediante el sufragio universal, aclaremos que en ese momento era solo masculino, concediendo a los electores el derecho a revocar en todo momento a sus elegidos. Y, en segundo lugar, todos los funcionarios altos y bajos estaban retribuidos como los demás trabajadores. El sueldo máximo abonado por la comuna era de 6.000 francos. Con este sistema se ponía una barrera eficaz al arribismo y a la casa de cargos, y esto sin contar con los mandatos imperativos que por añadidura introdujo la comuna para los diputados. ¿Cómo están nuestros amigues? En el programa anterior hemos introducido algunas ideas, algunas propuestas que hacía la Comuna de París en 1871, primer gobierno obrero popular del mundo. Pero digamos que nos referimos a aspectos parciales de la Comuna, ¿no? La gran obra de la Comuna, como dice un historiador, fue la Comuna misma, ¿no? Ella mostró un camino. Ahora queremos reproducir el balance que hace Marx de esa enorme experiencia. Él fue contemporáneo, por supuesto, él vivía, y en sus comienzos él no vio, digamos, no vio que la experiencia pudiera ser exitosa, tenía muchas reservas y decía lo siguiente: la clase obrera francesa se halla en unas circunstancias extremadamente difíciles. Cualquier intento de derrocar al nuevo gobierno, que por otro lado era un gobierno provisional corrupto, en parte de republicanos burgueses, en parte de notorios representantes aún de la aristocracia, dice, continúa Marx, cualquier intento de derrocar al nuevo gobierno, estando el enemigo prusiano a las puertas de París, sería una torpeza a la desesperada. Los trabajadores franceses deben cumplir su deber como ciudadanos, pero no deben dejarse dominar por los recuerdos nacionales de 1792. No tienen que repetir el pasado, sino construir el futuro. Deben disponerse a aprovechar tranquila y resueltamente los medios que les da ahora la libertad republicana para proceder a conciencia a la organización de su propia clase. Esto les dará fuerzas nuevas, hercúleas, para el renacimiento de Francia y para nuestra tarea común, la liberación del proletariado. De su fuerza y de su sabiduría depende el destino de la República. Es decir, que Marx pensaba que en ese momento había condiciones, pero para prepararse, no para realizar esa experiencia. Pero una vez que se desata la comuna, lejos de criticarla, o como hacen muchos teóricos ante otras experiencias, quedarse diciendo, ah, yo decía que no debía haberse hecho. No. Marx tiene justamente otra actitud. Y si bien hubiera preferido que no se realizase ese paso, ¿no? Ese paso que él veía temerario, que él veía difícil, dice, sin embargo, lo siguiente: una vez que la comuna se desata, la considera, además de hacer un balance sobre los aciertos y los errores de la comuna, plantea que en su concepción del socialismo es un glorioso presagio de una nueva sociedad. El gran avance de la comuna es que no solo se propuso eliminar la forma monárquica de la dominación de clase, sino la dominación de clase misma. La comuna tiene unos logros que verdaderamente son para el porvenir. La Asociación Republicana de Productores Libres e Iguales, que es la alternativa socialista a la sociedad civil burguesa, tendrá que imitar a la comuna en el futuro. En su corta existencia dio el sufragio universal masculino sin restricciones, despojó a la policía de todo carácter político, arrebató a los cargos públicos su carácter de propiedad privada de los cómplices del gobierno central, eliminó el ejército regular, destruyó el poder clerical, disolviendo y expropiando a todas las congregaciones y enviando a los clérigos a la vida privada para que allí pudieran seguir el ejemplo de sus predecesores, viviendo de la limosna de los creyentes. Y destruyó el estamento judicial, haciendo de los jueces servidores públicos, normales y corrientes, elegibles, responsables y deponibles. En cuanto a la representación política, la Comuna de París era para Marx un presagio del futuro, porque dice, en vez de decidir cada 3 o cada 6 años qué miembro de la clase dominante debe representar y represaliar al pueblo, el derecho de sufragio universal debe servir al pueblo constituido en comunas, de modo parecido a como el derecho de sufragio individual sirve hoy al empresario para elegir trabajadores, inspectores y contables para su negocio. Es suficientemente conocido que tanto las sociedades como los individuos, cuando de negocios de verdad se trata, suelen hallar al hombre correcto. Y en caso de equivocarse, saben corregir pronto el error. Por otra parte, nada sería más ajeno al espíritu de la comuna que mitigar el sufragio universal con una investidura jerárquica. Como tanto nos gusta decir a muchos, tomar el cielo por asalto. Los comuneros tenían para sus niños, para los niños de sus niños, la certeza de la victoria final un día. Y como escribía Le Père Duchesne, una vez que vemos la luz, una vez que esa luz nos revienta los ojos, guardamos eternamente el recuerdo del sol.